Que estás cuando te veo pasar, me tienta la vida, me tienta tu caminar. Ya no sé cómo responder a tus mensajes. ¿Cómo estás? Qué bien te ves. Así estoy como me ves. Y no puedo soportarlo porque sé que estás con él. ¿Cómo estás? Qué bien te ves. Así estoy como me ves. Debería olvidarte, pero no sé qué hacer. De antes que no volverán. Estoy sentado aquí tratando de olvidar a la muchacha que me hizo llorar. No me ha vencido todo este mal con todos esos recuerdos que llevo acá. Pobre mi corazón, pobre mi soledad. Voy comprendiendo que tú ya no estás. Y si pudiera el tiempo volvería atrás, te aseguraría que yo no te dejaría. Me pasaría día y noche yo capaz. Esta es mi manera de amarte y me hace mal. ¿Cómo estás? Qué bien te ves. Así estoy como me ves. Y no puedo soportarlo porque sé que estás con él. ¿Cómo estás? Qué bien te ves. Así estoy como me ves. Qué bien te ves. ¿Cómo estás? Qué bien te ves.